tu amor, porque me diste tu amor, se te traga en mi corazón. Porque me diste calor, porque me diste pasión, soñaba siempre con tu amor. Cuando escuchaba tu voz, cuando decías amor, nunca te dejaré de amar. Pero te fuiste y me dejaste aquí llorando. No, no, no, no.